Esto es el aula virtual de la Fundación de los Comunes. Puedes encontrar toda la información sobre este aula en aula.fundaciondeloscomunes.net. O también puedes seguirnos en tu red social favorita, Twitter, Instagram o Facebook. Buenas tardes a todos. Hoy estamos en la sesión 4, Socialismo desde abajo, el proyecto del Estado comunal. Y como sabéis, hemos invitado a introducir la discusión y la sesión a Marco Augusto Terugui, que es sociólogo, periodista, investigador y activista de la Revolución Bolivariana. Y bueno, simplemente por refrescar, os recojo las preguntas que pretendían inspirar el debate y que están en la presentación de la sesión y que son las siguientes. ¿En qué consiste el proyecto del Estado comunal? ¿Cómo funcionan las comunas en Venezuela? ¿Cuáles son sus potencias democratizantes y en qué medida pueden servir de inspiración e impulso como utopías declinables en geografías distantes y distintas, como por ejemplo otros países de América Latina, pero también, ¿no?, países europeos, como por ejemplo, ¿no?, en cualquier otro territorio de cualquier otra parte del mundo? Y dicho esto, no me quiero enrollar más y le paso la palabra a Marco para que nos cuente y nos inspire desde la experiencia de las comunas venezolanas. Y muchísimas gracias, Marco, por estar aquí y haber conseguido resolver estos problemas de conexión que siempre son un rollo. Perfecto. Bueno, muchas gracias por la invitación, por el tiempo. La idea es reflexionar sobre lo que ha sido, podría decirse, la propuesta más avanzada del proceso venezolano, que es la propuesta del Estado comunal, que a su vez, podríamos decir también, ha sido la propuesta más avanzada en términos de proyecto político en esta época latinoamericana, ¿no? Si tomamos como punto de inicio la resistencia a los años 90 y el auge del neoliberalismo, la construcción de un conjunto de procesos de gobiernos populares, progresistas, de izquierda, y el actual momento, podemos ver que en esos 25 años de historia, Venezuela fue el proceso político que ensayó las hipótesis más radicalizadas y dentro de esas hipótesis, particularmente, la del Estado comunal. Ahora bien, creo que para poder entrar a ese punto es importante situarlo en el mismo recorrido continental, pero sobre todo venezolano, ¿no? Porque en realidad, si se quiere, el Estado comunal y su presentación y su ensayo es un proceso de maduración al interior del proceso bolivariano. ¿Por qué digo esto? Porque uno puede hacer una línea que va a atravesar toda la historia desde que asume el poder político Chávez hasta en parte la actualidad. Cuando Chávez gana en el 99, había entre algunas de las claves centrales, yo diría tres, pensando siempre en esta idea del Estado comunal, a favor o de forma favorable de que había un gran nivel de movilización y un gran nivel de radicalidad callejera, ¿no?, expresada en un conjunto de protestas, de demandas, de las cuales Chávez a su vez era, si se quiere, un resultante, ¿no? Pero había un bajo nivel de organización y un bajo nivel de organización a nivel nacional, es decir, había muy pocas experiencias de movimientos sociales o de centrales sindicales o partidarias que tuvieran un alcance nacional. Digo esto para pensar, por ejemplo, en contraste con la experiencia boliviana, que cuando asume Evo Morales, él asume sobre un conjunto de movimientos de envergadura o local, no sé, como la organización en el Alto, que es la ciudad que está arriba literalmente de La Paz, o los movimientos focaleros, los grandes sindicatos, el movimiento de la Bartolina Sisa, etc. Incluso en Argentina en el 2001, con el gran estallido, hay niveles importantes de movilización sindical, están los movimientos de trabajadores ocupados, están las fábricas recuperadas. En Venezuela no hay ese sustrato, ese nivel, esa acumulación organizativa, y mucho menos en términos nacionales. Hay sí algunas experiencias locales provenientes de los 90, los 80, algunas expresiones de la desmovilización armada de los 60, 70, ¿no? Entonces Chávez se encuentra al frente de un proceso de mucha movilización, de mucha radicalidad, pero de muy poca organización. Y en ese contexto, la hora cero como gobierno es el llamado a la Asamblea Constituyente, al proceso constituyente, que es un proceso, digamos, que ya de por sí no es, digamos, un debate de constitución a salón cerrado, sino un proceso de participación y de debate nacional para refundar la carta, si se quiere, del Estado-Nación venezolano. Y ese mismo proceso de participación inscribe en esa carta magna que la democracia venezolana debe ser participativa y protagónica. Es decir, no solamente representativa, no solamente reducida a la expresión electoral como forma central de la democracia. Entonces, de ahí, de ese punto de origen, de la hora cero, en el gobierno, al Estado comunal, hay un conjunto de elementos de acumulación prácticos, ideológicos y teóricos. El inicio es un inicio, digamos, muy aterrizado, como todo el proceso venezolano. ¿Aterrizado en qué? En el idioma popular y en las demandas populares. Es decir, cuando empieza el proceso bolivariano hay grandes necesidades de vivienda, grandes necesidades de títulos de tierra, de acceso al agua, de acceso a los servicios de comunicación, de cedulación, o sea, del carnet de identidad de la gente. Un conjunto, digamos, de demandas urgentes, de deuda histórica acumulada en un país absolutamente desigual. Y ahí suceden dos cosas. Primero, el Estado, la institucionalidad, ese aparato burocrático, no tiene la capacidad de dar respuesta a esa avalancha de demandas que piden un proceso de respuesta. Eso por un lado. Ahora, eso podría ser en otro gobierno una suerte de lamento de, bueno, no se puede, digamos, ¿no? Y yo creo que en el caso venezolano, en la mirada estratégica de Chávez, hace dos cosas. Convoca, digamos, a la población a organizarse para resolver esos problemas y empieza a generar incluso algunos primeros mecanismos de una institucionalidad ad hoc, podríamos decir, como son las misiones sociales. Pero las misiones sociales, más allá de todo el debate sobre su evolución, es como formas paralelas del Estado, desde el Estado, para ayudar, impulsar a la organización popular en esta articulación entre el Estado, que convoca a la población a organizarse para construir respuestas. Es decir, no se plantea construir meramente un sujeto receptor de una serie de derechos, sino un sujeto constructor en la demanda y en la resolución de esa propia necesidad, ¿no? Ahí hay un punto central que va a diferenciar el proceso venezolano de muchos otros procesos. Eso inicia con las primeras demandas, las de siempre, las que finalmente siempre terminan estando, por lo menos en América Latina. Y ahí, en términos ideológicos, es un proceso que plantea, diríamos, una serie de claves nacionales bolivarianas, que quiere decir un nacionalismo ya de por sí abierto y latinoamericano. Entonces ya no es esta idea del nacionalismo en clave cerrada, con una fuerte iniciativa a la hora de la reconstrucción de las integraciones continentales. Pensemos en el vínculo con Cuba desde el inicio, pensemos en lo que fue la cumbre de Noah Lalca en Mar del Plata, pensemos en todo ese empuje que iba haciendo por arriba y por abajo, ¿no? Digo, el caso del Noah Lalca me parece que fue, por ejemplo, emblemático, porque fue la cumbre que se hacía en Mar del Plata, y ahí hubo una articulación entre los niveles presidenciales, entre Chávez, Néstor Kirchner, Fidel, pero también a nivel de las organizaciones, digamos, ¿no? De los movimientos sociales, de las centrales sindicales. O sea, esta idea de AIKIM por varios lados a la vez, digamos, ¿no? Desde el Estado, del gobierno y por fuera. Ahora, hasta ese momento no se habla de socialismo, no se habla de transición, no se habla de este nacionalismo. Si hubiera que usar categorías que son clásicas de la política de izquierda latinoamericana, diríamos que el punto de origen en términos ideológicos es un nacionalismo revolucionario, ¿no? Esta idea de lo nacional popular como fórmula inicial y lo nacional popular que puede evolucionar en nacional popular revolucionario. Y Chávez que plantea, bueno, de ahí la maduración, el salto, como se quiera definir, al socialismo del siglo XXI, la transición hacia un modelo que se propone ser postcapitalista, digamos, ¿no? Ahora, eso tiene, digamos, una serie de consecuencias múltiples. Primero, es lanzar, digamos, una flecha lo más lejos posible, porque evidentemente nadie, digamos, sabe muy bien cómo se hace. Después plantea esta idea de lo del siglo XXI, que encierra de alguna manera una relectura de no hay que repetir fórmulas anteriores, y ahí se va a enganchar con esta idea de la territorialización del socialismo, que empieza a tomar esta idea en la forma comunal, que deriva en el Estado comunal. ¿Qué quiere decir con eso? Según lo entiendo, que no quiere decir que sea la verdad de las cosas, ¿no? Pero según lo entiendo. Que no es únicamente un Estado que debe, digamos, adquirir una serie de propiedades de democratización interna y de construir respuestas a las demandas de orden de la redistribución, de las nacionalizaciones, sino también que debe construirse desde un sujeto histórico, que en el caso venezolano tiene un fuerte arraigo en el territorio, ¿no? A diferencia de otros procesos, aunque en América Latina en general lo territorial es central, pero digo, hubo casos, no sé, en la Argentina de los años 40 al 70, 80, donde la centralidad del sujeto era el sujeto trabajador, en gran parte obrero, fabril, bueno, una sociedad, una economía como la venezolana, con muy poco nivel de industrialización, hay un gran sujeto popular en las grandes barriadas, producto de una política salvaje neoliberal petrolera, y poco trabajador formal, ¿no? Esta fotografía vale para muchos países de América Latina. Entonces plantea el territorio como una forma central de construcción de lo que va a ser un proceso de transición. Ahí aparecen dos figuras. Aparece el Consejo Comunal, que es en el 2006. El Consejo Comunal es simultáneo a la conformación del PSU, más o menos un año más, un año menos, o el mismo año. Entonces eso es bien interesante porque plantea la construcción de un instrumento político, que es el PSU, y plantea en simultáneo la construcción de organización territorial relacionada evidentemente al PSU, relacionada a la institucionalidad, pero no subordinada. Eso en términos teóricos, digamos, ¿no? Esos consejos comunales, lo primero es una suerte como de unificación en un mismo territorio de todas las experiencias anteriores. Entonces, todo el trabajo que se hizo en vivienda, todo el trabajo que se hizo con juventud, todo el trabajo que se hizo con mujeres, todo el trabajo de comunicación, etcétera, etcétera, agruparlo en un consejo comunal, que es una organización territorial, que tiene su asamblea, que tiene sus vocerías, como se dice ahí, electas periódicamente, irrevocables, y es, si se quiere, una suerte de condensación, agrupamiento de todas las primeras formas organizativas. Hasta ahí, uno podría decir, es lo que se tenía, pero ahora planteado en un nivel de organización con mayor nivel de coordinación en el propio barrio. No es cada uno por su lado con su forma organizativa, sino que todo va confluyendo en el Consejo Comunal. Y de ahí, se crean miles de consejos comunales. Hace, si se quiere, la transición, el movimiento del Consejo Comunal a la Comuna, que la Comuna agrupa una cantidad de consejos comunales, abarca un territorio más grande, estamos hablando de poblaciones que pueden ir, no sé, hasta 20.000 personas, o sea, un barrio grande. Después cambia mucho si es en un pueblo, en el campo, en una ciudad, muy diferente, digamos, ¿no? Pero bueno. Y ahí esa comuna está planteada ya no como una instancia de resolución centralizada, si se quiere, coordinada a los problemas principales de ese barrio, sino como una instancia que debe crear y llevar adelante un gobierno comunal, ¿no? Entonces la comuna empieza a tener una serie, o así está planteado, de instancias de gobierno de la comuna. Tiene un parlamento comunal, tiene un órgano contralor, tiene un ejecutivo, tiene un banco. Es decir, la idea es que exista paulatinamente un autogobierno, ¿no? Plantea como idea de máxima, digamos, idea de máxima. Y ese autogobierno que también, en su proceso de ensayo, nuevo es para el Estado, nuevo para la institución, nuevo es para la comunidad, nuevo para todo el mundo, a su vez ensaya formas de propiedad social, es decir, la autogestión. Autogestión, autogobierno, que son claves históricas, que deben, en el marco de sus gobiernos comunales, dar paso a la conformación de una nueva institucionalidad, que es la base sobre la cual se va a construir el Estado comunal. Y ahí empalmamos todas las cosas juntas. El Estado comunal tiene que ser el proceso de construcción colectiva, masiva, de un proceso de organización centrada en el primer paso, Consejo Comunal, y luego comunas, y después hasta la ciudad comunal, que es lo que se ha hecho los primeros ensayos, y así hasta lograr este entramado de institucionalidad que se gobierne articuladamente con el Estado. Ahora, estamos hablando de un horizonte de mediano plazo, si es que el ensayo triunfara, fructificara, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Porque demanda una serie de elementos agrupados. Demanda, primero, un Estado, una institucionalidad. En el caso de Venezuela se creó el Ministerio de las Comunas, pero se supone que las comunas tienen que ser algo transversal a la política de todos los ministerios. Un Estado que empuje, digamos, que cumpla con este rol, que es muy difícil, pero que es el rol planteado, esta suerte de Estado suicida, ¿no? El Estado que va cediendo capacidad, que va cediendo caja, que va cediendo territorio, que va cediendo transferencia, ¿no? Suerte de Estado que transfiere poder. Eso implica un nivel de voluntad política titánica, por un lado, una correlación de fuerzas adentro de un proceso político, por otro lado, un proceso político que a su vez está marcado por una heterogeneidad interna o una lucha de clase al interior del movimiento, y a su vez demanda una capacidad de poner eso en práctica, digamos, sujetos concretos que empiecen a lograr construir eso, digamos. Que se dice fácil, se enuncia fácil, es muy complejo. Pero bueno, ahí queda plasmado, si se quiere, para mí el nudo más avanzado de lo que ha sido, digamos, esa época latinoamericana, de la cual todavía hay fragmentos, podría ser una arqueología de cosas vivas y cosas que lo están menos, pero ahí, digamos, rompe o pone en tensión lo más hegemónico en el progresismo, digamos, si se quiere. El progresismo en sus diferentes como acepciones, sea más nacional y popular, así se llama en Argentina con centralmente peronismo, sea la formulación ecuatoriana con la Revolución Ciudadana, o sea la expresión uruguaya o con el Frente Amplio o el PT con Lula y después Dilma, muy pocas veces puso sobre la mesa las dos nudos centrales, digamos, que tiene que ver con la democracia y con la propiedad. Entonces creo que, y por eso lo pongo en diálogo con ese momento latinoamericano, porque es, esa época, si se quiere, del 99 hasta el 2015, fue la época de mayor ensayo en América Latina, digamos, y me animo a decir que a nivel mundial, digamos, en términos de construcción de alternativas a el neoliberalismo y, en el caso venezolano, intento de construcción de una alternativa al modelo capitalista, o por lo menos así enunciado, digamos, ¿no? Poniendo sobre la mesa los principales pilares del orden, ¿no? Que es la democracia restrictiva como único horizonte y la propiedad privada, la propiedad estatal y la propiedad social. Hoy hablar de propiedad estatal igual en algunos procesos suena como hasta aventurero, digamos, ¿no? O sea, el retroceso ha ido tan lejos, digamos, que pensar en nacionalizar algo empieza a generar automáticamente una respuesta en un contexto de arco político que está traccionando hacia la derecha, ¿no? Pero eso ya sería un debate sobre las derechas y el momento actual. En todo caso, ahí se planteó la cuestión de la propiedad social, digamos, ¿no? Y esta idea de articular propiedad social con organización comunitaria, con construcción de nuevas formas de gobierno, en mira a la construcción de un formato de socialismo que no sea un socialismo estatal, partidario, sino que sea un socialismo que además de tener un partido fuerte y un Estado fuerte, tenga un nivel de organización que no solamente sea en clave de movilización y politización, sino además en clave de lograr el autogobierno. Eso, si habría que hacer un ejercicio con honestidad política, que es lo que vengo intentando hacer, digo, pero cuando Chávez se va, no está en un proceso muy avanzado. De hecho, está el famoso discurso de Chávez, que es el golpe de timón, que es justo después de ganar sus últimas elecciones y unos meses antes de morir. El golpe de timón básicamente es, como plantea el nombre, una suerte como de gran discurso a su gabinete, donde plantea la necesidad de que hay que ir por ese lado, que si no se va por ese lado, se va a terminar en un derrotero, digamos, al cual no se quería llegar, pero también peligroso, digamos, ¿no? Ese golpe de timón es un material histórico, porque ahí va desarrollando esta idea. Va, si se quiere, va poniendo en crisis un montón de sentidos comunes del progresismo, ¿no? Esta idea de si hago más rutas hay un resultado mejor, si hago más escuelas hay un resultado mejor, si hago más viviendas hay un resultado mejor. Bueno, no, acá había una vuelta de rosca más. Entonces, por ejemplo, en este programa de las viviendas en Venezuela, era no solamente construir viviendas, sino que era en esa vivienda impulsar en simultáneo todo un trabajo de organización de los beneficiarios y beneficiarias para la construcción de su vivienda, que diera como saldo un nivel de organización de esa comunidad en ese nuevo complejo al final de la construcción de la vivienda, y que eso pueda luego ir hacia un proceso comunal. Entonces, no era la vivienda, era la vivienda más el proceso de trabajo voluntario, más el proceso de organización, más el horizonte estratégico. Entonces, todo empezaba a tener como una vuelta de tuerca más. Eso, cuando se va Chávez, no está desarrollado ni por asomo, digamos, en la magnitud y en el horizonte que él lo plantea, digamos, ¿no? Y ahí hay una serie de debates sobre la Revolución Bolivariana, sobre la dirección, sobre quiénes integran, que ha ido, que ha evolucionado mucho. Estamos hablando de que el 2012 fue hace casi 10 años, fue hace 9 años. Después, yo creo que ese horizonte empieza a deshacerse, pero sí, por ejemplo, existen experiencias interesantes, no ya en la clave del Estado comunal, sino en la clave de resistencia, que es, por ejemplo, cuando empieza el desabastecimiento más fuerte. El desabastecimiento empieza centralmente en el 2014, así crítico, ¿no? Crítico me refiero a que no había ninguno de los productos básicos. No había producto básico alimentario, aceite, arroz, espagueti, harina para maíz, para arepa, quiero decir, etcétera, etcétera. No había productos básicos de higiene, desodorante, toallita sanitaria, dentífrico, champú, etcétera. Y no había medicamentos, digamos. O sea, las tres productos fundamentales de la vida cotidiana, de la comida, del cuidado y de la salud, no estaban. Eso generó un proceso crítico en Venezuela, crítico, lo generaría en cualquier lugar del mundo, digamos. Y en ese momento el Estado tenía todavía una serie de supermercados estatales. Entonces, la situación era tan crítica de desabastecimiento que estaba el mercado negro, por un lado, y después había un racionamiento, digamos. Uno podía ir a comprar con su número de cédula. Entonces, si yo tenía mi cédula terminada con 3, podía comprar un día de la semana y un día de fin de semana. Eso hacía que hubiera colas en permanencia por todos lados, a toda hora, había que ir a las 2 de la mañana a hacer cola para salir ahí al mediodía con lo que se conseguía, y todo empezó a entrar en zona muy crítica, y ahí el gobierno lanza lo que fueron los comités locales de abastecimiento y producción, que es descomprimir ese escenario de crisis y cola permanente para que toda esa energía vuelva a ser volcada en una forma de organización territorial, que son los CLAP, los Comités Locales de Abastecimiento y Producción, para que la comunidad se organice, haga censo en su territorio, sepa exactamente qué necesidad hay en cada vivienda según cuántas personas hay, y pueda, articuladamente con el Estado, distribuir esa comida a precio subsidiado a su comunidad. Eso, estamos hablando que en un mes se armaron miles de comités locales. Eso significó un nivel de descompresión de algo que estaba siempre a punto de explotar. Y significó, sobre todo, que se logró salir de este escenario en el cual había puesto el desabastecimiento, que era, si se quiere, la, así en términos muy sanos, digamos, ¿no?, la guerra entre pobres. Que era, yo consigo algo que se lo revendo a mi vecino, digamos, porque la reventa de base no es una persona jodida de un barrio que se iba a un barrio rico a revender. Era la gente del barrio que revendía en su propio barrio. Tu vecino, tu vecina que te especula con un litro de aceite o un paquete de pañales. Entonces, si el chavismo, la propuesta es una construcción de un tejido comunitario, solidario, participativo, esto era la antítesis en términos de confrontación cultural y política. Y el comité permitió volver a construir protagonismo y a construir colectividad y empezar a romper eso. Eso fue central. Después, y eso está, y si hoy no está, la situación sigue siendo muy difícil. No por el desabastecimiento, sino por el precio de los productos. O sea, hoy hay de todo en Venezuela, lo que no hay es dinero para mucha gente, por lo tanto los comités fueron centrales cuando había desabastecimiento, centrales cuando había hiperinflación, centrales ahora que hay inflación y dolarización, digamos, ¿no? Y después yo creo que en el proceso político el horizonte del Estado comunal, digamos, se fue deshaciendo en gran parte, más allá de que hay algunas todavía ideas de impulsar ciudades comunales, pero yo creo que, digamos, en lo que fue el cambio de etapa en el proceso, en lo que fue el nivel de arremetida, en cómo quedó conformada la conducción del proceso político, creo que la predominancia es que eso no está en el centro de la mesa, incluso todo ese proceso de Estado comunal, de comunas, de cosas comunales, tuvo uno de sus principales adversarios en la misma institucionalidad y la dirección del partido, digamos. Eso es un tema central. O sea, la confrontación fue mucho más interna en términos políticos que contra la oposición, y sí lo fue contra, si se quiere, Estados Unidos indirectamente por el nivel de bloqueo y desabastecimiento. Entonces yo creo que eso también, el hecho de que hoy Venezuela ya no presente esta serie de hipótesis, o digamos las tenga como una memoria y un momento su mayor avanzada, volverán o no volverán, yo no sé quién para poder afirmarlo, creo que nadie puede decirlo a ciencia cierta, pero bueno, esa ausencia hoy creo que también es parte de el gran proceso de, yo diría, cierta incertidumbre que se vive en el continente, digamos, ¿no? Sí. Porque yo decía antes que el proceso venezolano tiene en ese sentido mucho contraste en lo que propuso con el resto de los progresismos, pero ciertas similitudes con el proceso boliviano. Lo que pasa es que el proceso boliviano viene con toda una cultura organizativa, comunitaria, indígena, difícilmente reproducible en el, no sé, en Argentina, en Uruguay, en Brasil, en Chile, en Colombia, en Venezuela, en Perú en algunas partes, en Ecuador en algunas partes, pero no en la magnitud, si se quiere que... Entonces, el caso boliviano que plantea así el ensayo de lo comunitario, pero es algo, ¿no?, más que de proyecto político, una dirección estratégica, es algo que viene... De hecho, ese proceso es el que dio lugar a Evo Morales, digamos, si se quiere verlo, el origen. Entonces, yo creo que, así como Bolivia tiene ciertas, digamos, particularidades a la hora de proponer sus hipótesis en ese nivel, no en otros niveles, y Venezuela está en esta situación, que es intentar sobrevivir, hay una suerte de dificultad para construcción de nuevas hipótesis acerca de y por dónde es hoy que se debe avanzar, no solamente para mitigar las peores consecuencias del neoliberalismo, sino para revertir ese neoliberalismo, ¿no? Y creo que se ha retrocedido, por eso decía, hoy nacionalizar suena como a casi anunciar el comunismo. Eso tiene que ver con la correlación con una estrategia de las derechas, con muchos balances que hay internamente, y también con la ausencia de este proceso que tenía esta fuerza de tracción. Y, digamos, tenía la capacidad de jalar el conjunto de actores más hacia la izquierda, ¿no? Y creo que eso fue determinante, y por eso la hazaña sobre la experiencia venezolana tan fuerte, de anularla, de clausurarla, de tabicarla como posibilidad de enseñanza de algo. Es más, la estrategia fue que todo sea un arrepentimiento respecto a lo que se quiso hacer, ¿no? Entonces, bueno, esos serían algunas como disparadores para pensar un poco, digamos, lo que fue la propuesta, los diferentes ensayos y la situación en la que se está hoy. Con eso podemos abrir. Pues muchas gracias, Marco. Si queréis, hacemos como siempre. Voy mirando aquí si levantáis la mano, los que tenéis imagen, los otros no lo veo, no os veo. Y miro también por el chat, y si me despisto, pues intervenís tranquilamente. Así que, como siempre, la primera palabra, la más atrevida. A ver quién se lanza, porque si no me cuelo. Vale, pues mientras que vais pensando, en el chat tampoco veo a nadie. Vale, yo te quería preguntar una cosa, ¿vale? Que, a ver, cuando has hablado de propiedad social y nacionalización, sí que me gustaría entender un poco más la diferencia, o por ser más concreta, con propiedad social, exactamente a qué te refieres. La propiedad compartida en el... O sea, que hay un espacio de toma de decisiones en el que se decide a cómo se gestiona un bien o un servicio básico, y esa sería la diferencia con lo nacional. Me interesa porque precisamente cuando comentabas ahora lo de ahora mismo hablar de nacionalizar, ¿no?, cualquier cosa, bueno, y aquí estamos con lo de la energía y tal cual, suena como súper revolucionario, no sé qué, no sé menos, pero más que eso, fíjate, yo diría que al menos en los países europeos, como los estados en sí, y por lo tanto lo público, pero bueno, los estados, los gobiernos, ya no se financian tanto, o se financian lo mismo de sus impuestos a las poblaciones que de las deudas que van contrayendo, ¿no?, con los poderes fácticos, digámoslo así. Nacionalizar ahora mismo casi no asegura, porque la medida que es el gobierno y por lo tanto lo público quien garantiza la gestión, conservación y asegura la accesibilidad de un bien, ya sea la energía o un servicio, ya sea la sanidad a la población, pues no está garantizado hoy por hoy por lo nacional. Y sí que lo estaría, a mi modo de ver, si hubiera algún modo de participación real y control de la población, que es lo que yo imagino cuando imagino lo de la propiedad social. Por eso quería que sí podía explicarlo un poquito más. Y con esto tengo más preguntas, sí, pero prefiero que se anime más gente. A ver si anima un par de personas más, para no tenerte a ti hablando todo el rato. ¿Contesto acá o espero a que haya más preguntas? No te escucho. Hola, hola. Vicente y alguien que ha dicho hola, pero que no lo veo. Estaba Vicente. Tú no, pues que te veo con el dedo levantado, chico. Y no sé quién ha dicho hola, hola. Vale, pues mientras, si eso sí que va contestando Marco, ¿vale? Mientras que vais pensando qué queréis proponer o comentar o preguntar. Bien, respecto a la propiedad social. En el caso venezolano estamos hablando de la experiencia ligada al tema comunal. Lo que pasa es que el tema comunal tiene una pata urbana y una pata rural, digamos. Propiedad comunal, ahí se planteó en dos formulaciones, que son las empresas de propiedad social. Y hay Se planteó empresas de propiedad social directas, empresas de propiedad social indirectas. La directo o indirecto hace referencia a la presencia o no del Estado en la empresa de propiedad social. Esa empresa de propiedad social es una empresa de la comuna que desarrolla una empresa de determinada naturaleza según donde esté. Estamos hablando de experiencias locales. Puede ser desde una fábrica de pelota de fútbol a un taller de costura, a en el caso del campo, una serie de venta de productos de insumos para la producción campesina o de almacenamientos de las cosechas, pero tiene que ver con la idea de la comuna que está organizada, que tiene un gobierno comunal, a su vez tiene propiedades de esa comuna que son administradas por la comuna. Incluso hay experiencias, por ejemplo, de rutas de transporte comunal. Entonces la comuna tiene una serie de transportes. Entonces tiene, supongamos, 6 autobuses que son administrados por la comuna. Entonces la experiencia era, a medida que iba avanzando la capacidad de organización y de construcción del gobierno comunal, que a su vez eso pueda traducirse en una serie de experiencias de propiedad. Hubo otros casos donde, por ejemplo, se articuló con empresas recuperadas. Las empresas recuperadas, ahí adentro se transforma como empresa de propiedad social y se empieza a producir. Eso implica que la comuna debate junto con quienes están concretamente en la empresa de propiedad social, cuánto se produce, cuáles son las ganancias, el excedente de eso va a la comuna lo readministra en clave de lo que se plantee en su programa comunal, no sé si es más deporte, salud o lo que fuera, digamos, ¿no? Pero todo tiene que ver con esta idea de construir experiencias de propiedad desde las comunas. No tanto por lo que se llegó a avanzar de algo de una magnitud mayor, porque las comunas, hasta la experiencia que se logró avanzar, entraron en zonas, digamos, de barrios grandes, y después porque, digamos, el gran problema fue la economía. Entonces, en un contexto de desabastecimiento, de hiperinflación, de dolarización, una estructura de una empresa de propiedad social que se plantea una economía no especulativa, de redistribución igualitaria entre quienes están trabajando en la empresa, y que a su vez genera un excedente que se ha usado de forma colectiva y social por la comuna, implica que eso tenga una sobrevivencia económica en un contexto como el venezolano, donde la economía se derrumbó por completo, digamos, o por casi semi-completo. Ahí eso evidentemente impactó mucho, digamos, porque cuando hay una economía en hiperinflación y especulación, ¿cómo hace una experiencia para no entrar en esa dinámica? Cuando se dolariza la economía informalmente, ¿cómo hace para no entrar en esa experiencia? Entonces ahí vamos a tener varios, digamos, casos, algunos más exitosos, otros menos. Está, por ejemplo, el caso de la comuna del Maizal, que es muy conocida, que ahí tiene, digamos, desde ganado a propiedad de la tierra, a un conjunto de experiencias que son propiedad de la comuna, digamos, ¿no? Pero yo creo que eso fue lo más difícil, y sobre todo en las experiencias urbanas. Es decir, ¿qué hago en un barrio sobre primero? ¿Dónde pongo algo en un barrio sobrepoblado caraqueño, donde cada casa tiene 3 pisos para arriba y viven 3 generaciones o 4 generaciones y no hay un espacio para un recoveco y lo más que hay es una cancha de básquet? ¿Dónde pongo algo? ¿Y cuáles son las perspectivas de ese algo, digamos, ¿no? ¿Y cuál es su dependencia del Estado? Entonces, por ejemplo, hay experiencias de gas comunal, ¿no? Que es la comuna que tiene una empresa de gas que es la que distribuye ese gas a precio solidario. En tiempo de crisis suele pasar que eso funciona mejor que la gestión estatal, digamos, ¿no? Pero bueno, me parece que ahí estuvo, digamos, uno de los nudos más interesantes, más complejos, pero porque en ese nudo de la economía es donde justamente el proceso venezolano entró en... Entró, lo hicieron entrar, y todo eso se combinó en la situación y la forma que iba actual, digamos, donde toda la economía entró en crisis. No es que porque las empresas comunales no tuvieron más apoyo del Estado, cayeron. Es que todo dependía del apoyo del Estado o la renta petrolera. El empresario privado, el Estado mismo, todo estaba articulado a la gran columna vertebral petrolera, digamos, ¿no? Finalmente, pocas cosas se mantenían por su propia capacidad. Y en este caso no fue la excepción. Ahora, dejó asentado eso, dejó asentado, digamos, que ese tipo de mecanismos pueden ser ensayados con el balance después respectivo que haya que hacer. Vale. Uh-huh. ¿Más preguntas? Uy, estamos hoy un poco calladicos, calladicas. Javier, venga. Me animo yo así para romper un poco el hielo. Pues muchas gracias por la charla, porque la verdad es que no conocía en ese detalle toda la experiencia que se ha producido ahí histórica, ¿no? Las noticias que suelen llegar pues son siempre muy, muy sesgadas, y las experiencias que tienen muchas veces con gente que ha emigrado desde allí, pues evidentemente su visión es distinta, ¿no? Y no valoran esas experiencias. Y lo que a mí me resulta, me da mucho que pensar de esta experiencia y otra, ¿no? Como pues, lo que puede pasar en Cuba o otras muchas experiencias que hay, es viéndolas como una utopía, las utopías en conflicto, ¿no? Que muchas veces cuando estamos pensando sistemas ideales o mundos mejores, tendemos a, porque al final la utopía es algo así, ¿no? Un mundo ideal que nosotros queremos o planteamos, y a veces se nos olvida que para que incluso en ese mundo final, o sobre todo en todo ese proceso, va a existir un conflicto de distintos orígenes, ¿no? Tanto conflictos externos, porque nunca en una utopía va a ser raro que se genere así, sea algo universal, sino que empiece en una comunidad y haya una serie de injerencias externas que quieran acabar con esa utopía, que eso es algo pues que vemos en este caso claramente, creo, y esa, por ahí iría un poco también mi pregunta de que cómo ha afectado, ¿no?, todo el conflicto desde fuera para acabar con o golpear con estas experiencias que había, y también los conflictos internos, ¿no? Porque dentro de una propia comunidad, pues al final no todos, como decía, no todo el mundo tiene la misma visión, hay gente que tiene visiones distintas, hay gente que a lo mejor comparte objetivos pero difiere de las formas, ¿no? Y al final va a haber ahí unos conflictos muy importantes que hay que gestionar, tanto si pensamos en una utopía o en un mundo ideal, como en el proceso para conseguir llegar a ese punto, ¿no? Entonces, un poco era también tu visión o tu experiencia, a lo mejor desde fuera, pues ya las injerencias externas, pues un poco sí que se ha escrito mal, pero un poco el conflicto interno de cómo se ha movido, cómo se gestiona el conflicto en esa experiencia, así que creo que sería muy interesante. Sí. Bueno, ahí yo en un momento mencioné esta idea de la lucha de clases interna, que era como un titular, si se quiere, ¿no? La forma de plantearlo medio abstracta, pero real. Yo, digamos, creo que el chavismo siempre fue un movimiento heterogéneo, civil y militar, lo que trae una complejidad nacionalista bolivariano, pero después, digamos, con múltiples actores, ¿no? Actores más con tendencias o trayectorias de izquierda, si se quiere, actores más ligados a una visión que habría que plantear en términos de socialismo más estatal y partidario, pero ni por asomo en esta idea del autogobierno, la autogestión. Después actores muy pragmáticos, si se quiere, que están ahí porque ese es el espacio de identidad política y de posibilidad de victoria y acumulación, pero no porque crean en un proyecto de utopía ni nada que se le parezca, digamos, pero están ahí. Después una serie de actores, digamos, invitados, como son el empresariado, ahí viene todo un debate, cuánto, cómo, en qué momento, según qué correlación de fuerza. Es decir, no es lo mismo esa relación cuando estaba Chávez en la presidencia, con abundancia económica y liderazgo político muy fuerte, que cuando no está más ese liderazgo y esa capacidad interna y hay una crisis económica. Evidentemente, la necesidad o no del empresariado, la forma en la cual se plantea la relación, cambia. Para plantearlo, por ejemplo, digo, algo que se hacía mucho en su momento era importaciones extraordinarias de alimentos. Digo, si el empresario no lo hacía y lo nuevo no lo terminaba de lograr, se apelaba a una billetera muy grande que permitía solventar ese problema con alianzas geopolíticas, ¿no? Se traía leche de Uruguay, pollo de Brasil, caraotas de Nicaragua y así, ¿no? Y había esta capacidad. Ahora, eso por un lado, y había una dirección estratégica muy clara, con siempre sus movimientos tácticos, pero ahí, esta idea de ir progresivamente girando, torciendo hacia, que en términos genéricos se podría decir de izquierda. Luego, cuando toda esa arquitectura, esa ingeniería, entra en crisis porque muere Chávez, porque al interior del proceso de esa muerte genera una serie de reacomodos y disputas de poder, porque enfrente centralmente Estados Unidos y la derecha ve que llegó el momento para intentar el derrocamiento, ese conjunto de variables cruzadas que se articulan a la crisis económica y al bloqueo económico, da lugar, digamos, a una reconfiguración. Eso me parece que es así. Y en esa reconfiguración pierden el espacio algunos actores con una voz o una narrativa más de izquierda, y queda asentado, me parece mucho, en un registro nacionalista empresarial, donde incluso parte de la dirección tiene sus mismas empresas, digamos. Entonces también ahí se empieza a generar una especie de universo común de intereses. Universo común de intereses. Entonces yo creo que ahí, digamos, lo que hay es que no se logró, digamos, la dirección no optó por la cuestión comunal, y no necesariamente la dirección en términos como ideologizados, sino todas las estructuras de poder territorial, gobernaciones, alcaldías, no sé cómo se dice en España, la gobernación, supongo que es parecido, alcaldías o intendencias, es en Argentina, ve con mucho recelo toda esta construcción comunal, porque lo ve como pérdida de espacio, lo ve como pérdida de dinero, lo ve como pérdida de influencia, lo ve como pérdida de importancia, ve como que se ve es desplazado. Y ahí, más que una respuesta ideológica, hay una respuesta concreta, digamos, de actores que no ven para nada que eso les pueda favorecer, digamos, ¿no? Entonces también sabotean de su lugar institucional estas experiencias. Entonces yo creo que esa es un poco la cuestión del conflicto interno, y creo que hoy ha predominado una mirada muy pragmática que está intentando hacer llegar capitales privados a la economía, digamos. Ese es el horizonte central, primordial, que para algunos es táctico, para otros es estratégico, para otros es finalmente lo que siempre quisieron. Ahí cada uno, ahora esa es la matriz dominante, si se quiere, hoy pasa por ahí. Después, sobre ese por ahí, alguien te podrá decir es un momento, otro te podrá decir es un modelo, y otro dirá estoy haciendo mi negocio, ¿no? O no te lo dirá, pero lo está haciendo, digamos. Creo que todo eso junto. No hay palabras pedidas, así que quien quiera. Laila. Sí, yo me animo con alguna. Bueno, tenía también varias preguntas que creo que son cortas de plantear, pero no tanto de responder. Una vez, por ejemplo, me preguntaba por el papel del ejército en las crisis políticas, ¿no? Porque al final Chávez viene de ahí, ¿no? Y es un poco como si. No, eso, ¿qué papel ha jugado? Si se ha servido un poco para sostener, por ejemplo, los intentos de golpe de Estado o cosas así, es como algo que me pregunto. Y luego también un poco me preguntaba como la relación un poco de la oposición y de la derecha con las comunas. O sea, si ha habido un intento de apropiación o algo así, ¿no? O de llevárselo un poco a su terreno, o si simplemente es como acoso y destrucción y ya está. Y relacionado con esto un poco también también, ¿no? Si en las crisis políticas, sobre todo de los golpes de Estado, si la importancia un poco de las comunas también, ¿no? Si la gente que participa en ellas también ha participado de una politización más, no sé, que haya servido como bases populares a lo mejor para frenar la oposición o los intentos de golpe de Estado o algo así. Y bueno, esas de momento esas tres. Sobre la primera pregunta, el ejército. Sí, yo te diría que haciendo una mirada sobre lo que pasó en Bolivia en el 2019, vas a encontrar una respuesta sobre lo que ha significado que no haya, digamos, por lo menos en un factor dominante, un una capacidad de desarrollar un golpe o ser parte de una estructura de golpe, digamos. Voy a hacer la pregunta primero al revés. Si en Bolivia no hubiera habido amotinamiento de la policía y luego un llamado del general a que Evo renunciara, ¿hubiera triunfado el golpe? Yo creo que no. Y te lo pongo al revés del revés. Si en Venezuela el ejército, el jefe del ejército, comandante en jefe, hubiera dicho en un momento de crisis, intento de golpe, Maduro vaya a ser el poder, ¿hubiera triunfado el golpe? Es difícil decirlo con certeza. Es muy probable que se hubiera estado más cerca aún de que eso sucediera. Y estamos hablando, en el caso venezolano, hubo intento de golpe casi un promedio de uno por año, digamos, en el último tiempo. Entonces ahí hay sí elementos que intentaron, que se plegaron a una estrategia, que desertaron, etcétera, etcétera. Hubo algunos momentos de mayor acumulación de fuerza de algunos sectores, pero nunca en la dimensión necesaria o suficiente para dar el golpe en diferentes formatos. Puede ser un golpe de cuartel, puede ser un golpe de palacio, puede ser un golpe articulado o a un momento avanzado de la derecha. Puede ser un golpe cuando Juan Guaidó intentaba entrar con toda la estructura internacional desde Colombia a Venezuela. Digo, en todos esos momentos, una parte central de la Fuerza Armada que podría haberse roto verticalmente, o sea, no horizontalmente, una parte de la dirección, decir, bueno, se terminó, y ahí yo no sé qué hubiera pasado, creo que nadie sabe. Eso no sucedió. Entonces yo creo que eso explica en parte por qué todas estas ofensivas no lograron, digamos, el cometido del derrocamiento como tal. Eso a su vez le otorgó un poder aún mayor a toda la estructura del ejército, digamos, ¿no? Por la necesidad de la permanencia en el poder político que tiene el gobierno del ejército, un gobierno que es civil y militar, digamos, vas a tener muchos gobernadores, alcaldes o ministros que vienen de las Fuerzas Armadas, digamos. Y ahí la Fuerza Armada, yo creo que centralmente es nacionalista, ¿no? Chavista. Pero todo este debate, en términos generales, no, salvo excepciones, no es parte, digamos, de su imaginario, proyecto, porque en el caso de la Fuerza Armada, la propuesta que hizo Chávez fue la creación de las milicias bolivarianas, ¿no? Que creo que fue esta idea de poder organizar al pueblo para la defensa. Eso también no existió en el resto de los países de América Latina, esta idea del pueblo parte de una estructura conjunta de defensa nacional. Yo creo que por ese lado eso no significa idealizar la mitología de los cívico-militares y eso, pero sin eso yo creo que hubiera caído en alguno de los tantos intentos de golpe. Ahora, hablando de un conflicto político no democrático, digamos, hablando de un conflicto político donde tenés una oposición financiada por Estados Unidos que en permanencia intenta hacer un golpe. Porque ese es el término en el cual se está. Si se piensa en otro término, no se puede entender muy bien cómo funcionan las dinámicas de los actores, sus pronunciamientos, sus métodos, etc. Después, respecto, antes de ir a la derecha y las comunas ante los golpes, yo creo que las comunas, así como todo el entramado de organización, han sido central para dos cosas. Uno, ante la adversidad económica, para hacer una suerte de contención social, de construcción de respuesta colectiva. Eso te va a explicar una de las partes por qué no hay demasiadas protestas. Digo, la comuna contiene, la comuna intenta, si no hay transporte, la comuna intenta hablar con el ministro, intenta resolver, hay una mediación, hay una capilaridad, como se dice muchas veces. Y después para movilizar, la comuna con todas las estructuras que tiene el chavismo de organización, ha sido central para o disuadir, o salir a marcar la cancha, o salir a ocupar espacios y impedir que acceda el otro. Pero, digamos, en la lógica del conflicto venezolano, sin organización y movilización no se sostiene el poder político. Así. Eso es también en Bolivia, digamos, eso también en Argentina, eso es también, digamos, en todo proceso hoy de agudización de la confrontación con la derecha, que la derecha se expresiona a su vez de grandes grupos concentrados que a su vez están articulados internacionalmente. Si no está un vector de capacidad de ocupación de calle, movilización, en el formato que después eso tome en cada país, es muy difícil. Es muy difícil. Y acá en Argentina, por ejemplo, uno de los grandes problemas fue la pandemia, además de por todo lo que trajo la pandemia, en términos sanitarios y económicos, porque se perdió la calle durante un año y medio. Y un movimiento de esta naturaleza tiene gran parte de su acervo de acumulación de poder, de épica, de construcción de subjetividad, de poner límites o de buscar avances en la estrategia gasolinera. En Bolivia no se proscribió al MAS ni a Luis Arce y se logró que haya elecciones porque el movimiento salió y planteó un paro indeterminado y bloqueó ruta y lanzó dinamita y se terminó. Y tuvieron que llamar a las elecciones y no pudieron proscribir al MAS. Bueno, en el caso venezolano también. De hecho, en el caso venezolano muchas veces la tensión fue cómo hacer que eso no detone una confrontación civil abierta, digamos, que es finalmente un escenario más favorable para la derecha. Ahí lo más tenso fue a nivel de la dirección, o sea, lograr que la dirección direccione. O sea, que diga, ¿se sale o no se sale? Porque si vos tenés, no sé, ahorita ya no, pero en su momento, 2017, un poquito el 2019, no sé, 10.000 personas en la oposición, 15.000, y el chavismo, la organización, que es muy popular, que es muy de barrio, dice, se terminó, vamos a sacar a la gente, tenés un escenario... Se puede ir por el barranco muy rápidamente, digamos, ¿no? Entonces creo que ahí ha sido central. Y creo que por eso, digamos, la dirección del chavismo tiene muy claro la importancia estratégica de eso. Y a mí en lo particular me llama la atención aquellos procesos políticos que no plantean eso en la vertebralidad de su propuesta, ¿no? Y después creo que la oposición ha intentado, pero con poco éxito, digamos, ¿no? O sea, el Consejo Comunal y la Comuna es abierto. No implica una afiliación ideológica, pero está inmerso en un plano político, digamos, ¿no? Entonces, vas a tener, digamos, consejos comunales donde se presentan gente de la oposición y ahí se da una suerte de diálogo que no se da en la macropolítica, se da en el territorio, o sea, vos sos mi vecina de un partido de oposición, yo soy chavista, pero ambos estamos en esta situación, vamos a trabajarlo de conjunto. Creo que el territorio sirve como espacio no para borrar diferencias, sino para encontrar algo común, que es organizarse para el bien de la comunidad. Pero creo que la oposición nunca tuvo una estrategia ni capacidad de construcción de una estrategia diciendo vamos a copar los consejos comunales o los CLAP, y ahí es difícil ganarle al chavismo en su capacidad territorial, digamos, ¿no? Pero sí vas a tener muchos consejos comunales de vecinas y vecinos que son de oposición, pero que logra, digamos, muchas veces esta idea de disolvamos la enemistad para, ¿viste? ¿Hace falta qué? ¿Hace falta luz? Bueno, vamos a construir la luz juntos y después vemos, ¿no? Y creo que eso ha sido como... Porque nunca fue planteado como una distancia de organización chavista. Más allá de que tengo una serie de principios políticos, no hay un carnet de filiación que diga usted no puede entrar, digamos. Estaba Ignacio. Dale cuando quieras. Sí. Hola. A ver, un segundo, que estoy con el móvil. ¿Me oís? Vale, creo que me voy a quitar la mano para que no me veáis ahí la mano. Hola, buenas. Bueno, muchas gracias antes de nada. Muy interesante todo. Bueno, una cosa que iba a preguntar, pero bueno, más o menos lo has comentado ya, ¿no? Esa... la relación entre, sobre todo, la población que, digamos, se identifica a sí misma como más o menos... hasta cierto punto de la oposición o no, de cuál, o sea, de si hay como un horizonte ahí en el que parezca que poco a poco puede, como, o sea, porque bueno, yo conozco personalmente a gente que, aunque es, evidentemente las instituciones no sean chavistas, la gente, o sea, muchas de estas personas de la oposición lo, o sea, ridiculizan absolutamente, ¿no? Este tipo de instituciones y las consideran como algo inventado por el régimen, lo que ellos llaman el régimen, ¿no? Quiero decir. Pero bueno, creo que más o menos has hablado del tema. Otro quería preguntarte sobre todo, entiendo que es un tema complicado, pero bueno, hablando de Venezuela es difícil no pensar en el tema del petróleo, o sea, como hacia el pasado y hacia el futuro, o sea, digamos, de qué... igual tuvo más que ver con las misiones, más así que con el sistema comunal, pero bueno, como digamos ese pico que hubo de cuando estuvo más alto el petróleo y digamos había como más fluidez de dinero como para destinarlo también a inversiones que nunca jamás en el pasado habían existido en Venezuela, si eso, o sea, digamos, si tuvo algún tipo de influencia o ninguna, porque no tengo ni idea, pregunto desde la ignorancia, y hacia el futuro, o sea, como estamos hablando de utopías, ¿no? Y de lo que decías, ¿no? De cuáles son como las máximas, ¿no? De hacia dónde, como el horizonte, ¿no? Del Estado comunal, etcétera. digamos que en el si lo miramos a nivel planetario, ¿no? En el que pues la idea es poco a poco irnos deshaciendo del uso del petróleo, etcétera, Venezuela, que hasta ahora pues ha sido muy dependiente del petróleo, ¿no? Digamos, ¿cómo podría, o sea, si digamos el pensar un futuro distinto podría ayudar o tener algún tipo de sinergias con cómo imaginar ese estado comunal y cómo irlo construyendo? O, bueno, sé que son como cosas como muy macro, muy, pero bueno, eso era un poco mis dudas. Y bueno, muchas gracias de nuevo, muy interesante. Sí, agrego algo sobre lo que planteabas y que medio planteado, pero no lo terminé como de contestar. A ver, el sujeto principal que conforma el proceso venezolano, el chavismo, es un sujeto popular, digamos, ¿no? Así, en su mejor momento logra una fuerte también como consenso en las clases medias, en el momento de retroceso pierde ese consenso en las clases medias, en gran parte, y se queda sobre su núcleo histórico, que es centralmente de las clases populares. Ahí tenés el primer nivel y principal y más fuerte organización popular. O sea, claramente cuanto más difícil la situación en un barrio, más nivel de organización tenés. Y esto me parece que responde como a varias cosas. Primero, la necesidad, evidentemente. O sea, hay alguna zona donde te organizás o te organizás, porque si no te organizás, no vas a tener respuesta. Después, porque ahí no está esta lógica de el Estado me tiene que, ¿no? Entonces, en la zona de clase media, pero ¿por qué eso tengo que organizarme, resolver la basura, si eso lo tiene que hacer el Estado? ¿Por qué tengo que resolverme, organizarme para armar algo para la juventud, si eso lo tiene que hacer la alcaldía? O etcétera, etcétera, digamos, ¿no? Pero hay un imaginario en muchas zonas donde finalmente sos ciudadano, le demando al Estado qué. Bueno, hay zonas donde eso, si haces eso, nunca vas a tener nada. Y entonces yo ciudadano, yo habitante de mi barrio, me junto con mi comunidad, empalmo con toda la lógica chavista, armo un espacio colectivo, demando al Estado y construyo, si me da el Estado, mejor, y si no, veo cómo resuelvo. Entonces el nivel más grande de organización es en las zonas populares, eso es así, digamos. Después sí tenés zonas de clases medias también con organización comunal, pero digo como para situar una suerte de geografía de las comunas, una geografía clasista. Después el petróleo, bueno, es el tema del millón, o no tanto, digamos, ahí. O sea, la economía venezolana se armó en base a la dependencia de la renta petrolera desde 1900 y moneditas. Eso significó que el conjunto de la economía, del Estado, de la política, se organizó alrededor del pozo petrolero, digamos, y todo lo que fue... Las otras economías quedaron de capa caída: cacao, café, agricultura, caña de azúcar. Y todo se organizó en base, digamos, a una suerte de apéndice de la estructura petrolera. La pregunta era, ¿había que desarmar esa dependencia? Sí. ¿La otra se intentó con Chávez? Sí. ¿La otra se pudo? No. Entonces, menos cuando justamente la estrategia del adversario es golpearte ahí donde menos consolidado estás, que no es en la ideología, la identidad y la movilización, es en tu estructura económica. ¿A dónde golpean? Directamente ahí. Entonces, todo el ensayo de transición, de construcción de nuevas formas de empresa, de nacionalización, etcétera, queda en jaque y se depende nuevamente absolutamente, nuevamente no, porque antes también, se depende absolutamente del petróleo, digamos. ¿Es lo que se quisiera? No. ¿Es lo que hay? Sí, digamos. Y hoy en la situación económica no funciona, digamos. Sí, hay, digamos, impulsos para diversificar la producción, hay impulsos para dejar de importar menos porque se cerraron muchas líneas de importaciones y de cuentas bancarias y se produce más adentro, sí. Pero finalmente es una economía que depende del petróleo. Para decir un ejemplo medio simplón, pero bueno, digo, en el caso español, el tema del turismo fue y es determinante, digamos. En Venezuela tenés unos paisajes alucinantes, en las playas, en las selvas, y la estructura del turismo es de una precariedad desconcertante, digamos. Viendo, además, los vecinos, viendo Colombia, viendo México, viendo República Dominicana, o sea, porque se estructuró en base a eso, digamos, y yo creo que había un mediano plazo en el proceso que no se alcanzó, se entró en crisis, hay un bloqueo económico, está bloqueado el petróleo venezolano, está bloqueado el oro venezolano, está bloqueado todo lo que produce riqueza. Esa es la negociación con Estados Unidos, que está trabada. Por lo menos es difícil ver bien en qué punto está, puertas adentro, por obvias razones. Y ahí este debate sobre medio ambiente, etcétera, etcétera, está, digamos. O sea, hoy es intentar que esto flote, esté, resista, viva, digamos. Ese es el nivel del debate. Sí, si me preguntás, en el plan de la patria, que es el plan que dejó Chávez escrito, está toda esta cuestión, está desarrollada teóricamente. Eso lo vas a tener como enunciación, como práctica, como ejercicio, ¿no? Por eso digo, yo creo que hubo un momento, una síntesis y aglutinamiento, una serie de ensayos, teorías y horizontes, y después hubo toda una serie de otras dinámicas, digamos, ¿no? Y creo que la distancia entre lo que se enunció y se propuso como horizonte estratégico y lo que hoy existe, que no es lo que yo quisiera o no quisiera, eso en todo caso es de una irrelevancia absoluta, sino es, che, ¿en qué se puede hacer hoy, a esta altura del partido? Ese debate no está sobre la mesa, digamos. ¿Alguna intervención más? Bueno, es que como no os veo tampoco, veo muy poca gente. Aquí. Vale, pues si no os anima nadie más. Yo tenía un par de preguntitas que también igual son cortas y no sé si largas de responder, pero bueno. Bueno, la primera es que si no se plantea, si, o sea, se plantea también como hipótesis primera, no digo ya en el desarrollo, la desaparición del Estado, ¿no? O sea, si se hubiera pensado, o sea, que hay que abstraerse del desabastecimiento, del ataque geopolítico al país, digámoslo así, ¿no? A sus intentos de proponer, ¿no?, una manera de estar en el mundo no capitalista, si todo esto no existiera, el desarrollo de las comunas se entiende como que finalmente es una experiencia de organización de democracia directa que pueda terminar en una confederación que no tenga que articularse con el Estado. Eso como... Esa es la pregunta. Luego también me gustaría saber, porque también si el sujeto de la revolución, digamos, es sobre todo popular y es así, ¿no? ¿Cuál ha sido el papel de las mujeres, ¿no?, en este impulso a los procesos de creación de las comunas y también de sostén de las propiedades sociales? Y luego, en tercer lugar, esta pregunta es un poco naif porque ya sé que no puedes abstraer un proceso, una práctica en realidad, ¿no?, que sí que tiene un ideal o tiene una propuesta hacia la de qué dirigirse, pero que es la práctica, a mi modo de ver, que más lejos ha llevado, o casi te diría después de la Comuna de París, el intento de superar la delegación y asumir, ¿no?, que la gente organiza las cosas por sí misma en un proceso de democracia de democracia directa. Si nos abstraemos de todo lo que tiene, los problemas que tiene de lucha de clases interna y también externa, ¿no?, y por lo tanto de ataque y bloqueo al país, ¿cuáles han sido y serán los principales obstáculos que ha vivido, que se han vivido en los barrios, que ha vivido la gente para generar esas experiencias comunales o esa creación de comunas? Ya. Sí, sobre el Estado, no sé si se enunció como tal. Puede que hubiera diferentes como proyecciones según corrientes políticas. Ahora, estamos hablando de un proceso muy largo, digamos, ¿no? Y después, sí, hay cosas que se intentaron, por ejemplo, como el Parlamento Comunal, el Parlamento de todas las comunas del país, digo. Pero bueno, ya sería entrar en cuestiones muy de proyección teórica y barra como de ideológica y de deseo, digamos. Y en términos prácticos la pregunta es, ¿y un proceso de esta naturaleza que necesariamente va a ser asediado, puede no centralizar también a su vez poder político y solidificar su Estado y democratizarlo? ¿Eso sería en el mejor de los casos? Y yo creo que no, digamos. Entonces, una suerte de disolución de esta estatalidad para la, puede ser en los niveles locales, en algunos primeros niveles regionales, que eso tenga otra forma de articulación. Ahora hay una centralidad estatal que me parece que es imprescindible para hacer frente a, digamos, a este tipo de escenario y de complejidad que tiene. Y porque a mí en lo personal no lo veo como nada negativo, digamos. Parece que lo más interesante es esta idea de la institucionalidad apoyando la construcción de organización, que desde otra mirada puede ser como no, si el Estado interviene, entonces desde arriba solo se hacen los pozos, ¿no? Pero la realidad real de Venezuela, el sujeto, la experiencia era esa, digamos. Si no se hacía así, no se hacía. Entonces, uno puede decir, es de otra manera, pero de otra manera puede ser en una teoría. Ahora, en ese proceso, y sociedad y momento político, no había otra manera, digamos. Me parece que ahí también hay como que ajustar un poco una serie de lecturas a procesos sociopolíticos concretos. Entonces, yo creo que no, digamos. Pero bueno, estamos hablando de debates de muy mediano plazo, digamos, largo plazo. En esa construcción de sujeto y protagonismo, el tema de las mujeres ha sido central, digamos. Eso siempre es así. Bueno, por lo menos acá en América Latina, todo proceso de organización popular territorial tiene a las mujeres como primera línea, retaguardia, constructora vertebral, las ollas comunas en Perú, los movimientos territoriales en Argentina, las comunas y los consejos comunales en Venezuela. Es así, digamos. Después Chávez lo empalmó, él se declaró feminista, hay toda una serie ahí de otras cuestiones, pero creo que ahí, digamos, ha sido y es los consejos locales de abastecimiento y producción. Ahí hay un papel de las mujeres en el territorio de la organización popular que es determinante, digamos, mucho más veloz y masivo muchas veces que el de los hombres, puesto a poner así en clave de mujeres y hombres. Así que yo creo que eso sí ha sido, y además en la estructura venezolana, donde hay muchas madres solteras, muy característico de las barriadas allá, muchos núcleos familiares de mujeres, la madre, la abuela, las nietas, y el padre que se fue, ¿no? Eso es central. Y después los obstáculos, creo que esa es la palabra que usabas, voy a decir de una forma muy como sencilla, pero los obstáculos somos nosotros mismos, digamos. No quiero con esto hacer como, pero, ¿no? Esta idea de que... Pero ahí empiezan a entrar toda una serie de vectores. Primero que nadie está... La educación central, hegemónica, siempre fue hecha para delegar, para reclamar a alguien, para pedir, pero nunca para organizarse, construir respuestas colectivas, para hacer gobiernos colectivos, para participar. Para encima participar y tener respuestas, porque lo peor que pasa muchas veces es que hay un montón de reuniones que no llegan a nada, entonces estás resolviendo la vida y tenés reuniones, y al final la reunión no te resuelve, digamos. Bueno, para mí me reúno tanto, veo cómo hago, ¿no? Y te da la eficiencia de la ineficiencia del asambleísmo largo, ¿no? Que no construye una respuesta concreta. Después vas a tener un montón de mezquindades, vas a tener un montón de problemas familiares en los barrios, porque está la familia de tal, nuestra familia del otro. Gente que se roba plata dentro de los barrios también, o sea, no hay sujeto. Toda esta cosa de, porque la gente de un barrio popular es buena y pura, mentira, digamos. Ni el indio es bueno porque es indio, ni el obrero es bueno porque es obrero, ni el de barrio es bueno porque es del barrio, digamos. No hay ninguna esencia, ningún sujeto, digamos. Hay gente igual a uno, a una, digamos, ¿no? Que tiene cosas buenas, cosas malas, tiene miserias y grandezas, y la idea es que el espacio colectivo, el proceso, saque de adentro lo mejor que se pueda. Pero eso no significa que lo otro no esté más, digamos. Todo eso me parece que es para, no, creo, no podría ser de otra manera, digamos. Eso me parece que es lo otro, o sea, lo otro es escribir una tesis sobre eso, pero el proceso concreto, que además es un proceso permanente, ininterrumpido, con alto y bajo, con avance, con reflujo, con repliegue, no puede no estar, digamos, marcado de otra forma. Sí creo que la característica, en este caso, es la necesidad del Estado, digamos, salvo algunas excepciones contadas. Entonces, digamos, y por eso ponía como un punto de comparación Bolivia. O sea, en Bolivia la experiencia organizativa, haya o no Estado, puede estructurarse, organizarse y avanzar sin Estado, digamos, ¿no? Allá hubo una gran... Es decir, la cultura política del chavismo nació descubriendo un Estado que lo ayudaba. Entonces sigue habiendo una expectativa permanente, no hubo esa experiencia organizativa con un Estado que dio la espalda o reprimía. Entonces finalmente toda esa primera experiencia política para la mayoría de la población fue con un Estado que, mal o bien o como se podía, era un interlocutor, digamos. Entonces no existe esta experiencia de la construcción de algo en conflicto abierto con la institucionalidad, porque no nació así y antes del chavismo, pues como decía, había poca organización. Vale. Pues, ¿alguna pregunta más? Si no, lo dejamos aquí. Todavía tenéis a ver Javier, que se anima, y Laila también. Javier. Buenas, pues... Nada, muchas gracias por toda la intervención. Yo la verdad es que no tengo mucha idea de todo esto. Estoy aprendiendo muchísimo con todas vuestras preguntas y con todos vosotros. Nada, me ha surgido una pregunta acerca de los CLAP. Si es suficiente con todo lo que se ha generado en el territorio. Ya te digo que no tengo ni idea, ¿vale? Con todo lo que se ha generado en el territorio. Si se llega realmente a un abastecimiento, a una producción de estas necesidades que tiene la gente ahí en Venezuela, y si se llega pues a todas partes, si hay algunos lugares que no. Sí que he escuchado problemas en las fronteras con Brasil, es que no sé muy bien todo este problema, entonces pregunto así en líneas generales. Y nada, muchas gracias. Dejamos preguntar a Leila, Marco, y así ya, y con eso tú cierras. Dale, Laila, perdona, que te llamo Leila. Nada, bueno, yo tenía otra pregunta un poco sobre el papel de las clases medias, que más o menos ya lo has contestado en parte, porque no sé hasta qué entiendo, no conozco la sociedad venezolana, pero entiendo que no hay demasiada clase media, ¿no? Que más bien como unos ricos muy ricos y más clases populares, y no demasiada clase media, y me preguntaba como un poco que si eso ha jugado a favor, ¿no? de la organización popular, o sea, el hecho de que no haya mucho, pues, cosa de esta de, ¿no?, pequeños empresarios, o... y un poco qué relación ha tenido con el chavismo, ¿no?, esa clase media, que, porque sí creo, ¿no?, o tengo entendido que sí que hay un momento en el que el chavismo se plantea la creación de cuadros, por ejemplo, la administración, ¿no?, de gente que pueda ocupar, por ejemplo, puestos en la administración o la Universidad Bolivariana, ¿no?, como cosas así. Pero bueno, que eso en parte te has contestado un poco, pero mi pregunta va por ahí. Y luego ya otra cosa que era más, que bueno, igual se sale más del tema, pero un poco cómo se vive o cómo se ha vivido en Venezuela todo este acoso y derribo internacional, porque aquí es alucinante, o sea, aquí en España las noticias sobre Venezuela son negativas siempre, incluso ridiculizándolo, no se conoce nada del proceso. Bueno, aquí a Guaidó y a la oposición se la tienen en palmitas, están muchos aquí en España y están, ¿no?, están con facilidades, por ejemplo, para conseguir la residencia, ¿no?, muchas más facilidades que cualquier otra persona migrante que venga de otro país solo porque tienen dinero, ¿no? O sea, como se les ha puesto como la alfombra de roja para que entren, ¿no?, a toda esta gente que incluso ha participado en golpes de Estado, ¿no?, y aquí están pues como si no hubiese pasado nada. Y aquí además cualquier mención a Venezuela supone, vamos, o sea, ¿no?, como un desprestigio incluso, pero en el ámbito académico, en la prensa, o sea, cualquier mención mínimamente, no sé, de eso, ¿no?, de apoyo, de reconocimiento, algo del proceso venezolano, supone como casi el desprestigio, ¿no? Y un poco cómo se ha vivido eso allí, porque imagino que no será solo el caso, no será solo desde España, ¿no? Imagino que en muchos otros países también habrá habido todo este acoso desde la prensa y demás, y cómo se ha vivido eso un poco allí. Y nada, también darte las gracias por la charla, y ha sido muy interesante. Okay. Los CLAP, ¿no?, es absolutamente insuficiente y absolutamente imprescindible, las dos cosas, digamos. O sea, insuficiente de Venezuela, no sé exactamente cuánta gente se fue, porque suelo desconfiar de todos los números, pero supongamos que se fueron 4 millones de personas, o 3, te indica que tenés una economía, digamos, que se redujo y que no puede contener a una parte importante de la población, y que esa parte de la población que se va manda remesas, digamos. Ya esa simple fotografía muestra, digamos, en qué situación se está. Ahora, si no estuvieran los CLAP en las zonas más desfavorecidas, tendrías una situación mucho más crítica, digamos, ¿no? De hecho, cuando empieza a faltar la llegada de los CLAP, empieza a haber generalmente una situación como de tensión que empieza a ser palpable. Además, después los CLAP se extienden, tenés CLAP especial para Navidad, tenés CLAP, a veces llegan algunas proteínas. Pero estamos hablando de un mecanismo de contención imprescindible e insuficiente. Es así, digamos. Entonces, por eso digo, además porque es un proceso prolongado, digo, en Chile cuando fue el desabastecimiento estaban las juntas de abastecimiento, pero fue un periodo mucho más corto. Acá es una crisis prolongada de muchos años, pero insisto, de no estar esa estructura creo que el impacto sería muchísimo más duro. E incluso en varias clases medias, para enganchar con la otra pregunta, el tema de los CLAP ha sido central, digamos, porque el problema es que se destruyó el salario, digamos. Entonces, una persona que es trabajadora, no sé, en un ministerio, que podría ser clase media, con la destrucción salarial pasa a estar jodida en su edificio. Y ahí se organiza el CLAP en el edificio. Y ahí muchas veces además son de oposición. Y bueno, digamos, igualmente se crea, digamos, la organización, el CLAP, y se recibe la comida, digamos. Son esas clases medias bajas. Pues las clases medias altas y altas, digamos, se fueron a otros países más como de esa emigración, o se reorganizaron algún tipo de negocio, o reciben dólares, en fin. El problema es todo lo que es clase media para abajo, digamos, todo eso que se retrocedió, ¿no? Todo eso que se había acumulado, que había ascendido, que se había conformado, esa clase media emergente. A veces un poco desclasado también, digamos, pero bueno, todo eso, digamos, la clase media que estaba medio ahí al borde, esos pedazos. Más con mucha migración de sus senos familiares, en fin. Y ahí yo creo que es muy difícil. O sea, la pregunta es, hoy en el plano en el cual se está, materialmente, ¿cuánto puedes reconstruir si no das alguna respuesta concreta, digamos? Eso, me parece que es así. Y ahí, digamos, las respuestas concretas son concretas, digamos. Es la luz, es el agua, es el teléfono, es la gasolina, es la comunicación, es concreta. Concreto, ya, si algo se va a hacer en general la gente venezolana en su dirección política, es hablar bien y echar cuentos bonitos, digamos. Pero a esta altura del partido, ya, el cuento bonito. Entonces yo creo que ahí eso se perdió, digamos, ese acercamiento. Es un problema, hay algunas miradas muy ortodoxas, a mi modo de ver, que tienen esta especie como de coso, una especie de mirada medio como, finalmente, ¿para qué queremos las clases medias? Bueno, yo creo que la clase media, entre otra cosa, tiene una gran capacidad de creación de ideas, de consensos, de aportar cuadros técnicos, de disputar, y por alguna razón la derecha tiene tantas universidades, digamos, ¿no? Porque tiene claro que de ahí tiene que sacar gente formada. Y ahí yo creo que hay. Lo que pasa es que en este momento se replegó al núcleo histórico, digamos. Y ese núcleo histórico atrincherado sostiene el poder político. Esa es la situación hoy, digamos. Y desde hace unos años no creo que cambie de acá mucho tiempo. Y ese núcleo, hablando de lo internacional y con eso cierro, ahí ya está medio prueba de balas, digamos. O sea, si pasaste por tanto, pasaste por desabastecimiento, hiperinflación, pasaste por intento de golpe de Estado, por apagones, te quedaste sin gasolina, sin luz, sin agua, y seguís siendo chavista. Viste, lo que digan afuera o no digan afuera. Porque está ese mensaje sí dominante, en Argentina es igual, Argenzuela, Chilezuela, todos vamos a hacer algo de Venezuela. Yo creo que hoy ha perdido cierto efecto, impacto, esa acusación, está tan gastada finalmente que no sé si tiene algún tipo de creo que la presencia de la migración venezolana es mucho más fuerte que ya todo discurso que se haga. Y creo, digamos, que eso se puede ir revirtiendo en la medida en la cual, a nivel de la prensa, hace una resolución política, digamos. Para ser muy concretos, son las elecciones el 21 de noviembre, va a ir una misión de la Unión Europea como observador de las elecciones. Bueno, ya eso va a implicar un cambio de narrativa en la presentación de Venezuela, en particular si dicen, bueno, estuvieron bien las elecciones. Me refiero, no sé, a un periodo como El País, que tiene una capacidad de influencia grande, ¿no? No quiere decir que va a ser pro ni va a defender, pero va a empezar a, tal vez, ¿por qué? Bueno, porque hay un cambio geopolítico, y ese cambio geopolítico tiene su traducción mediática, eso, diríamos. Así funcionan estos grandes medios, o las agencias internacionales. Ahora, sí creo que lo que va a ser muy difícil de reconstruir, pero bueno, ese es mi diagnóstico, tal vez no sea el correcto, es la idea de Venezuela como un modelo, una propuesta, un ensayo, algo a donde mirar para buscar respuestas. Yo creo que ahí, digamos, el golpe ha sido, los golpes han sido muy fuertes, muy fuertes. Venezuela ha dejado de proyectar eso, ha dejado de plantearse proyectar eso, más allá de algunas sus narrativas. Ha perdido mucha legitimidad. No tiene legitimidad de origen como la Revolución Cubana en ese nivel, ¿no? Digamos, Cuba tiene, a pesar de todo, y todas las campañas que se le hagan, una fuente de origen legítimo de la toma del poder por las armas y la figura mítica de Fidel Castro, etcétera, etcétera, que le sigue dando un colchón. Venezuela no lo tiene. Maduro no ha generado ningún tipo de ese nivel como de empatía, simpatía internacional. Lo que no es una valoración sobre Maduro en muchos otros aspectos, ¿no? Porque me parece que en términos geopolíticos ha sido... Estoy ocupado, Franco. Ha sido determinante, digo, porque el despliegue geopolítico que hizo Venezuela en sus alianzas ha sido contra las cuerdas y muy inteligente. Pero yo creo que ahí tiene que pasar mucha agua. Tiene que pasar mucha agua. Creo que eso, entre los errores propios y la estrategia exterior, se ha perdido. Digo, pues incluso en Bolivia, donde hubo un golpe de Estado, la legitimidad y la credibilidad de la figura de Evo, del proceso de cambio, no se vio afectada, digamos, ¿no? Conoce en amplios sectores de izquierdas, progresistas, académicos, políticos, etcétera, etcétera, ¿no? Es así, digamos. Hay que ver cómo se puede ir reconfigurando eso. Yo creo que hay cosas que no se van a resolver hoy ni mañana. Hay que esperar a que vaya pasando tiempo, que se rearme, digamos, otra etapa. Por ahora seguimos en una etapa de varios años. Pues muchísimas gracias, Marco. Y nada, seguimos discutiendo a través del hilo de foro nosotras. Y nada, que gracias otra vez, gracias a todas, gracias a las preguntas. Y nos vemos mañana. Así que no se os olvide, mañana misma hora con Acicia Aslan y la experiencia de Rojava. Gracias, Marco.